Bueno, estamos en este segmento de Oral y Público en el día en el que se ha sabido que el juez Garzón no va a poder seguir estando en su lugar, digamos, de tratar de llegar a la justicia porque lo han inhabilitado por 11 años, solo por una de las causas, la que tenía que ver con las escuchas telefónicas que la justicia ha considerado ilegales. Todavía falta que se dé sentencia por los juicios por el juicio que se le quiere hacer por haber investigado los crímenes del franquismo. Nosotros alguna vez habíamos charlado con el profesor Ricard Viñés. El profesor es de la Universidad de Barcelona, y la verdad es que él, investigando, nos había contado aquella vez, investigando el circuito de las cárceles de mujeres detenidas de víctimas del franquismo, se encontró con que había un sistema estatal de apropiación de los niños de las víctimas del franquismo, que después entraban en un circuito de cambio de identidad que obviamente nosotros no podíamos desligar de lo que sucedió en la Argentina. Y esta semana también se dio en el juicio aquí por apropiación que Vicente Romero Ramírez, que es un periodista español, hizo el mismo paralelo, ¿no? Dijo, en la Argentina se tomó como referencia el robo de bebés durante el franquismo. Así que vamos a saludarlo, vamos a darle la bienvenida y agradecerle este contacto al profesor Ricard Viñés. Ricard, ¿cómo estás? Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, aquí en Oral y Público. ¿Cómo va? Muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez. Buenas tardes. Bienvenido a Oral y Público. ¿Cuál, en principio, no? ¿Cuál es la primera impresión, las primeras sensaciones en el día en que le han dado 11 años de inhabilitación, le han roto la carrera judicial a Garzón? Bueno, es una sentencia previsible, esperada, aunque siempre uno considera que tal vez la cosa sea distinta, pero era previsible, ya que no es solamente esta causa la que persigue Garzón, sino que hay dos más, ¿no? Se claro. Trataba de ponerle fuera de circulación por diversas incomodidades y, bueno, pues la del llamado caso Curtel de momento ha funcionado. Veremos qué sucede con las otras dos. Nosotros aquí a la distancia la lectura que hacemos es que si Garzón no se hubiera puesto a investigar los crímenes ocurridos durante el franquismo, seguramente no hubieran aparecido estas otras causas tampoco. ¿Es así o lo vemos mal? Probablemente es así a medias. Piensa que la causa del caso Gürtel es una causa muy significativa porque entra de lleno en poderes importantes de lobbies, de corrupción política. Entonces, eso tenía que frenarse de algún modo. Claro. Digamos que una causa mayor en este caso y con una intencionalidad política que pone en entredicho la independencia judicial. Uh-huh. Sin duda también el caso de los crímenes del franquismo toca una sensibilidad muy importante en nuestro país, que es el hecho de que se mantenga nuestro particular modelo de impunidad, que es distinto al argentino o al chileno o a otros, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si las investigaciones hubiesen proseguido en el caso de los crímenes de la dictadura del general Franco, hubiese habido un tipo de investigación que no se ha producido hasta ahora. Hasta ahora la investigación de historiadores, antropólogos, ha sido importante y se conocen los hechos y se conocen bien, pero lo que faltaba es la implicación del Estado. Claro, claro. Y eso es lo que hubiese comenzado. ¿Cuáles son las causas que impiden que la sociedad española pueda, digamos, retomar a tantos años lo que sucedió históricamente allí para aplicar justicia? Coinciden factores muy diversos. Tal vez la primera pregunta, la previa a esta, que es muy importante, es por qué al final de la dictadura, o al principio de la democracia, casi mejor, jamás hubo el reclamo social de juicios. Y eso se debe a que realmente, no estaba en la agenda pública ni nacional, ni por supuesto internacional, el tema de los derechos humanos como ha estado presente a partir de los años 90. Claro. En realidad, quien pone el tema de los derechos humanos en la agenda pública y con una notoriedad extraordinaria es precisamente el caso del fin de la dictadura argentina y la importante tarea que desarrollan muchos de los organismos de derechos humanos que se crean primero en Argentina y posteriormente también en Chile y en algún otro país latinoamericano, ¿no? Y eso, bueno, eso creó una cámara de resonancia muy importante que comenzó a tener efectos en nuestro país, pero a esos hay que añadirle también que no es hasta los años fines de los 80, comienzos de los 90, cuando comienza a ser conocido todo lo que sucedió durante la dictadura, o parte de lo que sucedió durante la dictadura y anteriormente en la guerra, con los trabajos, de los primeros trabajos de investigaciones históricas que aparecen. Claro, antes esos estudios no habían sido posibles. Y esos estudios son divulgados, pues ya sea en la prensa en algunas ocasiones, en documentales cinematográficos, los maestros en las escuelas, pues comienzan a pedir a sus alumnos que desarrollen trabajos preguntando a sus familias qué les había sucedido. Es decir, hay un conjunto de elementos que hace que en lo que podemos llamar, lo que debemos llamar el cambio de siglo, fines de los 90, principios de la década del 2000, se produzca este cambio de sensibilidad. También en esos momentos comienzan a aparecer seriamente algunas asociaciones de represaliados por la dictadura, que hacen una tarea muy buena con su presencia en escuelas, en instituciones de enseñanza, contando sus experiencias, contando por qué habían defendido la República y posteriormente habían participado en la resistencia democrática a la dictadura. Todo eso compone un puzzle que finalmente ha ido construyendo la imagen de la necesidad ética y moral de tener una conducta distinta frente a lo que hizo la dictadura, ¿no? Claro. Son todos esos factores, no uno solo. Y por supuesto también el particular trayecto cultural, histórico y político del país y el desarrollo de la ley de amnistía de 1977, que siendo una ley de punto final, es una ley muy compleja, porque no es solamente de punto final. Fue una ley, a diferencia, pues por ejemplo, ya que estamos hablando con Argentina, a diferencia del caso argentino, la ley de amnistía fue una ley pedida en la calle muy fuertemente, con muchas dificultades, con grandes movilizaciones, y lo que se pedía era dos cosas. En primer lugar, que salieran definitivamente todos los presos políticos en libertad. Y en segundo lugar, que aquella ley, puesto que ya anteriormente con otros indultos habían salido muchos presos, que aquella ley fuese la respuesta moral de la dignificación democrática del país en aquellos momentos en donde se comenzaba a construir la democracia. Estamos en 1977. Y los artículos que realmente pueden ser considerados o deben ser considerados de punto final, aunque sorprenda, pasaron medio desapercibidos, no hubo quejas al respecto, e incluso los sectores políticos más radicales aceptaron aquella amnistía, ¿no? Pero eso debe entenderse en ese contexto que hace un momento yo les describía, ¿no? De una ausencia de sensibilidad respecto a las temáticas de culpabilidad respecto a los perpetradores, ¿no? Por ejemplo, insisto, estamos hablando del año 77, cuando aquella noción de imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, ni se hablaba de eso, no, claro, en ninguna claro. parte del mundo.